Varios países informaron del 29 al 31 de agosto las noticias de que el mariscal Kim Jong-un pronunció el discurso programático en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y que en presencia de él se efectuó la pelada de las antorchas de los vanguardistas juveniles en felicitación de dicho Congreso. La prensa latina de Cuba, el periódico de Vietnam Nyonjon, el laosiano Vientiane Times, la noticia UPI de Estados Unidos y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo de Nigeria y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático insertaron la susodicha primera noticia. Las agencias TASS y Día Novosti, las televisiones NTV, Canal 1, 24 y Centur de Rusia, la agencia Xinhua y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, la agencia digital Irisat de Mauritania y la página web de la Asociación de Amistad Checo-Corea-Pektusan informaron de las noticias ya mencionadas. La noticia sobre la pelada de las antorchas la dieron a conocer la agencia AP de Estados Unidos, el periódico Philippine Star y la televisión de Guinea Ecuatorial. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal.